Hola, mi nombre es Paz Carvajal, soy de San Antonio y la verdad es que hace todo tiempo que estaba un poco inquieta con el tema del TPP y empecé a buscar en redes sociales a ver si se estaba haciendo algo acá en San Antonio como a lo largo del país. Y empecé a encontrarme con gente que estaba en la misma sintonía y decidimos autoconvocarnos este día y el día de ayer hacer una firmatón para poder juntar firmas para presentar el recurso de protección ayer martes y hoy día miércoles, 14 y 15 de mayo. Y la verdad es que la convocatoria se hizo solamente por internet y fue maravilloso porque llegó mucha gente interesada. Estamos súper contentos porque la verdad es que del tema se conoce bien poco, la gente no está informada porque los medios son, la verdad que se dedican solamente a dar noticias terribles, doble asalto, violencia, y no estas noticias importantes que nos afectan a todos. Pero la gente tuvo la impresión de que era importante participar y llegó bastante gente, juntamos más de 300 firmas entre ellos hoy día, más todo lo que anda dando vuelta. Así que estamos súper contentos, esto es el principio, nos estamos organizando, estamos en redes también con la Cumbre Plurinacional, con Chile Mejor Sin TLC, Chaleco Amarillo y la difusión con el TP. Con las firmas vamos a presentar un recurso de protección el día viernes en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que es para frenar el TPP y para alegar un poco lo que fue la aprobación en la Cámara de Diputados y parar lo que va a ser la aprobación en la Cámara de Senado. Así que dejarle el mensaje a toda la gente de San Antonio, del litoral central y de Chile, que si va a usar redes sociales, la use como una herramienta y no como tiempo de ocio, porque nos dimos cuenta de que gente no sabe de esto y tiene redes sociales, significa que no está usándolas como corresponde, está perdiéndose una oportunidad tremenda de tener información sumamente importante que nos afecta a todos los chilenos. Y quiero dejar la invitación hecha a la convocatoria del día domingo a las 11 de la mañana. Es una marcha a nivel mundial contra Bayer, Monsanto y el TPP. Y acá en San Antonio nos vamos a juntar en la Plaza de San Antonio. A la gente del litoral central también que pueda venir para que se sienta que San Antonio sí está participando de esto y que no nos vamos a quedar de brazos cruzados.